Un cordial saludo, Paula y Gloria. Voy a permitirme entonces darle la realimentación por este medio para que me quede más ágil a mí comunicarles las ideas y también para que ustedes reciban pues como la tonalidad o la intención allí comunicativa de lo que les quiero observar. Entonces vamos por partes. Cada ítem pues tendrá una calificación de 1 y sobre eso pues daré la nota. En el primer punto que les invitaba entonces a seleccionar el síndrome o la situación y hacer una breve descripción, efectivamente ustedes lo hacen, presentan los alimentos ultraprocesados, pues cuáles son como grasas, azúcares y carbohidratos, indican que efectivamente tienen un impacto en la salud, particularmente en este caso en la sintomatología depresiva también. ¿Cierto? Hay un abordaje allí parcial. Pudieron eventualmente indicar en qué sintomatología depresiva se podría encontrar. Cuando hablan de sintomatología depresiva, podría ser tristeza, anhedonia, apatía, bulia, retardo psicomotor, pérdida de memoria, irritabilidad, tristeza, abatimiento, desatención. Rumiación mental negativa, o en toda o en alguna de esas, creo que sería bueno delimitar cuál es el efecto, o si es un efecto global en algo que llamamos globalmente depresión, siendo la depresión entonces no una suma de síntomas. Entonces, bueno, ahí obviamente está la cita de Firth que se podría ampliar. Creo que ustedes pudieron haber ampliado un poquito más esta definición. Y en la lógica del consumo de procesado, dicen, genera un afecta el desarrollo neuronal y el funcionamiento endocrino, pudo indicarse cómo esa afectación sucede para poder tener un poco más claro que sí, efectivamente, estas dos variables pues ameritan una atención. Sabemos que ameritan, como bien lo citan ustedes, ahí la OMS percibe que eso es un asunto importante y que está ganando cada vez más atención. Pero ¿en qué consiste el deterioro en lo neurológico y en lo endocrino? ¿En qué consiste que esos ultraprocesados impacten negativamente? ¿Y qué sintomatología depresiva en particular o en general pudo haber completado mucho mejor la definición? Entonces, en esa primera pregunta les voy a dar un 0.8 de 1. En la pregunta número 2, entonces les estaba invitando a que seleccionaran mínimo una virtud, dijesen cómo la iban a medir y que lo enmarcaran en alguna de las tradiciones de la psicología positiva. Entonces, ustedes seleccionan aquí la propuesta de Carol Rief del modelo integrado del desarrollo personal, que toma pues todas las variables de medición allí, las seis dimensiones, y estas seis dimensiones es lo que entiendo entonces que utilizarían como recursos a potencializar, serían estas seis dimensiones de Carol Rief, y allí pues las van describiendo y entendería entonces que la escala que van a utilizar es la escala de Carol Rief. Sin embargo, viene un problemita y es que justamente cuando ustedes proponen a Rief, luego plantean que la intervención se realizaría abordando el recurso de crecimiento continuo y desarrollo como persona. Y luego dicen que van a utilizar el modelo de Diner. No, el de la escala de bienestar psicológico traducida pues por días, ¿cierto? Que es la misma escala de bienestar psicológico, pues, de Carol Rief, ¿no? Entonces, seleccionan adecuadamente las dimensiones, presentan las de Rief, luego dicen que se van a quedar con dos, con crecimiento y desarrollo, es decir, crecimiento personal. El crecimiento personal van a usar la escala entonces. Bien, ahí. Y lo enmarcan en la tradición de Carol Rief, que es la tradición del bienestar psicológico subjetivo. Creo que está bien hasta ahí. Entonces la pregunta número 2 De un punto posible tienen un punto ganado ahí. En la pregunta 3 dice, escriba la relación hipotética entre las variables, entonces habría que relacionar cómo es que el crecimiento personal, ¿cierto? O ese crecimiento continuo y desarrollo de la persona como crecimiento personal, esa dimensión número 2, incide en quizá evitar la ingesta pues, de los ultraprocesados y en la recuperación de la sintomatología depresiva en consecuencia. Entonces ustedes en la hipótesis plantean que hipotéticamente entonces al incrementar el desarrollo personal, que sería pues la variable de crecimiento personal, se podría promover una mejor calidad de vida y se sobreentendería entonces que se disminuiría la ingesta de alimentos y que se promovería la recuperación de las experiencias depresivas. Sin embargo, ahí no queda muy claro cómo esa dimensión, crecimiento personal, incide directamente en el no consumo de estos ultraprocesados, máxime porque no hay una relación todavía entre cómo sería que el crecimiento personal combatiría eventualmente el modelo de creencias que pueda llegar a tener el profesional. Ahí hay un bachecito que no logra ser explicado. Luego ustedes se la juegan por desarrollar cómo el bienestar personal, el bienestar subjetivo, el bienestar psicológico y las habilidades socioemocionales tienen una incidencia en la calidad de vida. ¿Qué pasa acá? Es que al salirse de la dimensión crecimiento personal y plantear entonces que la propuesta se va a centrar en varias áreas claves, que son estas cuatro, estas áreas claves ya les abren mucho más el panorama y se quedan sin medición. Porque entonces si utilizan la escala de RIF, ya por ejemplo, bienestar personal, bienestar subjetivo, bienestar psicológico y habilidades socioemocionales no necesariamente quedan incluidas en la escala de RIF, en la medición y si parcialmente quedasen incluidas, pues el punto 2, que era la selección de la variable donde ustedes solo tomaron crecimiento personal, pues no sería muy congruente. Entonces creo que al plantear estas cuatro estrategias, por así decirlo, empezaron a desfasarse, ¿no? Debieron haber hecho un poco más de énfasis en el crecimiento personal y explicar mucho más directamente cómo la dimensión crecimiento personal incide en las creencias y en la sintomatología y en la disminución de los efectos negativos de los ultraprocesados, o cómo eso llevaría al no consumo de ultraprocesados. Ahí todavía la asociación correlacional no queda suficientemente clara. Pero es bastante satisfactorio lo que presentan allí. De un punto tienen también 0.8 en el punto 3. En el punto 4 les estoy pidiendo que pongan mínimo cuatro fundamentaciones conceptuales. Entonces traen a García y Viniegra, a López, a Carol Riff 2, a Singer 3. Podría ponerse allí también a Vizquerra 4, a García, a Diener. Entonces creo que en términos de literatura responden pues a lo que se está pidiendo. Sin embargo, me queda aquí una inquietud y es que, por ejemplo, García, Viniegras y López, a ver, García y López, eso. García y López no los veo aquí en las referencias bibliográficas. ¿Qué me sugiere esto? Que este texto está traído de alguna otra fuente, no necesariamente de una fuente que ustedes hayan consultado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, otro autor que es Singer, que lo están citando arriba en el texto, no está en las referencias bibliográficas. Me llama la atención entonces cómo lo ponen allí. ¿Cómo ponen a García? ¿Cómo ponen a Singer? Sabiendo que aparentemente no lo leyeron. Por ejemplo, Diener también lo citan y aquí en la bibliografía no está. Entonces, me inquieta que hayan citado mal, ¿sí? Cuidado. Todo autor y toda fuente que ponemos en el trabajo debe ser adecuadamente citada para que no parezca que hay un potencial mal uso de la información, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. En ese punto 4, dado esos riesgos allí, digamos, de manejo de estilo, también de un punto tienen 0.8. Y en el último punto tenemos entonces cuál es como la exploración o la asociación que le dan a la temática, pues desde su lugar de magísteres. Y efectivamente ustedes identifican que hay unos retos en la integración de la psicología positiva para el tema, pues, del bienestar y de la promoción, que esto implica revisar los modelos, implica tener una visión mucho más compleja del ser humano, que estamos comprometidos con el desarrollo, pues, de una medición precisa y una comprensión de las dimensiones positivas también, que efectivamente es necesario hacer más cualificación y que efectivamente es necesario tener un diálogo interdisciplinar con diferentes campos del conocimiento y que se necesitan, pues, integrar más esfuerzos. Creo que en ese punto responden adecuadamente, entonces yo les daría también 1 de 1. Sumado así, tendríamos entonces en la pregunta 1 0.8, en la 2 1, en la 3 0.8, en la 4 0.8 y en la 5 1, para un total de 8 por 3, 24, más 1, más 1, 44. Entonces, su nota sería de 4 con 4. Les propondría que consideren en algún momento, pues, que deban explorar una nueva propuesta o hacer un nuevo trabajo similar, que no se desfasen a la hora de traer las variables. Hay un riesgo muy grande que se puede cometer aquí y es que, como los recursos psicológicos o las virtudes o las fortalezas, todas son algunas muy parecidas y algunas como que se cruzan con otras y se cruzan con otras porque obviamente todas van hacia lo bueno. Por eso es que es necesario utilizar estrategias de medición que permitan discriminar muy bien los constructos o lo que se está trabajando para que no corramos el riesgo de empezar a hablar de un montón de temas positivos, pero que los estemos solapando unos con otros, corriendo el riesgo de creer que todo termina siendo de lo mismo, ¿no? Y para eso los instrumentos nos permiten hacer una discriminación de constructo adecuada. Entonces, de pronto, poner un ojito más en lo que significa delimitar un poco. ¿Listo? Bueno, estamos en comunicación.